De tu vida, la belleza, la alegría, la pregunta, los colores. De mi vida, la experiencia, las heridas, la respuesta, la caricia, las pasiones. Yo seré tu primer hombre, tú mi última mujer. Tú pondrás la savia nueva, la locura, la impaciencia. Yo, cordura y madurez. Yo seré tu primer hombre, tú, mi última mujer. Y me aferraré a tu vida, como abraza el ave herida, a los vientos de la noche. Tu vida, la belleza, la alegría, la pregunta, los colores. De mi vida, la experiencia, las heridas, la respuesta, la caricia, las pasiones. Yo seré tu primer hombre, tú. Mi última mujer, tú pondrás la savia nueva, la locura, la impaciencia, yo cordura y madurez. Yo seré tu primer hombre, tú mi última mujer, y me aferraré a tu vida como abraza el ave herida. A los vientos de la noche.